Yo no me esperaba andar de enamorado, pero tú llegaste y has cambiado algo en mí desde que te vi. Yo no me esperé que me pegaras tanto, para ser honesto no imaginas cuánto descubrí desde que te vi. Y aunque no sé ni dónde estamos, mi corazón es quien pregunta ¿a dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú quien me despierte en las mañanas. Solamente quiero que seas tú con quien termine mi semana. He dejado tanto tiempo mal gastado en otras camas hasta que encontré mi dama. En mi memoria y tus lunares son el mapa de mi trayectoria. Y aunque no sé ni dónde estás,